En estos días se realizó aquí, en la localidad de Villa de las Rosas, en el marco de la Semana Internacional por un Nacimiento Humanizado, la presentación de un nuevo espacio para familias gestantes. Estamos hablando de la Ronda Las Rosas, para embarazadas y acompañantes. Para contarnos un poquito más sobre esta propuesta, conversamos con Isa y con Cecilia. Estamos en la Semana Internacional del Nacimiento Humanizado. Es una semana que se celebra a nivel mundial para hablar de nacimiento respetado y de todos los derechos de nacimiento que disponemos las familias y los bebés que van llegando al mundo. Como ellos no tienen voz ni voto en ese momento, depende de la sociedad y de cada familia y de cada equipo de nacimiento el ir respetando lo que está programado por naturaleza, que es la necesidad de, por ejemplo, esperar a que el cordón deje de latir para cortar esa unión placenta-bebé que es necesaria hasta que deje de latir, porque todavía pasa sangre que el bebé necesita y que está alojada en placenta. También la necesidad del contacto piel a piel entre mamá y bebé apenas nace el bebé, para justamente fomentar la lactancia y que todo fluya como está programado por naturaleza. También que los tiempos del trabajo de parto se respeten, sean los propios de cada mujer, se respete el ambiente de intimidad que requiere el trabajo de parto para que prospere. Las mismas situaciones que requerimos cuando hacemos el amor, cuando tenemos un orgasmo. Lo mismo, ese mismo nivel de intimidad es lo que requiere que el nacimiento progrese saludable y naturalmente. Entonces, todos estos derechos que, así como se escuchan, parecen sencillos, pero en las instituciones y en muchos nacimientos no se pueden respetar por los tiempos de lo que es lo institucional, por la información que muchas veces falta, tanto en familias como en quienes acompañan los nacimientos y las posibilidades que se dan, más allá de que a veces ambas partes tienen la información, pero la posibilidad del sistema no permite que esto sea respetado. Así que bueno, estamos abriendo camino siempre en algo que también Michelle Oden, un gran obstetra que escribió varios libros al respecto de esto, dice: para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en que nacemos. Así que bueno, en eso estamos muchas personas y en este sentido es que en Villa de las Rosas ayer hubo una reunión, que es la primer reunión de un ciclo nuevo, un nuevo espacio que se llama Ronda Las Rosas, que es para gestantes, para embarazadas y sus compañeros, o el acompañante o la acompañante que la mujer embarazada elija. Esta es una ronda que va a ser todos los martes, a partir de, justamente ya comenzamos ayer, seguimos el próximo martes y seguiremos a lo largo de todo el año, los martes de 17 a 19 en el restaurante Las Rosas. La ronda de ayer fue abierta y justamente en el marco de la celebración de la Semana Mundial del Nacimiento Respetado, se acercaron distintas personas del mundo del nacimiento que acompañan, como doulas, como desde el trabajo corporal, también quienes que estamos convocando, que somos tres perfiles que acompañamos desde distintos lugares al mundo del nacimiento, y algunas familias gestantes que también se acercaron y otras que se acercarán a partir del próximo martes. Fue un encuentro muy hermoso, muy mágico. La realidad es que siempre que estamos abrimos la puerta para atender, la sutilidad que nos traen los nuevos bebés que están llegando, que están siendo gestados, los nuevos nacimientos, lo que las familias que están en ese portal van sintiendo, siempre es maravilloso. Bueno, yo soy Mim, acompaño con placentas en el posparto, soy bióloga y soy una de las que convoca a esa ronda. Otra persona que forma parte de quienes convocamos es Rosina, que es puericultora, acompaña también rondas en Villa Dolores. También está Cecilia, que es musicoterapeuta y también acompaña con distintos recursos psicoemocionales a la gestación y al nacimiento. Hola, soy Cecilia Di Salvo, licenciada en musicoterapia. Bueno, sin mucho más que agregar a las palabras de Mim, aquí en el marco de la Semana del Parto Respetado, extiendo yo también la invitación para todos los martes de 17 a 19, entonces, sobre Ruta 14 en el Salón del Restaurante de Villa de las Rosas. Y bueno, nos vemos para seguir tejiendo, seguir construyendo, seguir ampliando esta red que es tan importante para los procesos de gestación y los nacimientos. Les dejamos un número de teléfono para quien quiera contactarse, hacer consultas o si quieren expresar algunas dudas de los encuentros. 116-057-3492.